Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al décimo programa de Decir Mueve, el programa de Radio Mundo Real en Radio Pedal. Quien les habla, Azul Cordo, desde algún lugar remoto del Río de la Plata, y en los controles está Edgardo Davich Mattioli y también Sanfer por Radio Pedal. Muchas gracias a quienes nos escuchan, a quienes están sintonizando cada lunes a las 6 de la tarde este programa que resume los principales contenidos que queremos destacar en la agenda medioambiental, de justicia de género, de justicia social, desde Radio Mundo Real para Radio Pedal. Hoy vamos a compartirles algunas novedades desde la COP26. Habrán escuchado esta cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático en Glasgow, y también vamos a estar compartiendo un nuevo episodio del podcast que trata de desentrañar y de explicar de qué se trata la agricultura 4.0 y por qué puede afectar tanto la producción de alimentos en el mundo, o cómo ya está afectando, de hecho. Un saludo muy grande a nuestra compañera Valentina Machado, que suele estar también aquí en la co-conducción. Por supuesto, a Mercedes Eiluz, a Nicolás Medina y a José Losegui, nuestros otros compañeros en Radio Mundo Real. Comenzamos con las novedades desde la COP26. Encontrá nuestros contenidos en rmr.fm. Twitter, @ Radio Mundo Real. Facebook, @ rmr.fm. Decíamos, esta cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático en Glasgow, que comenzó el 31 de octubre y se extiende hasta el 12 de noviembre, ha estado presente en las noticias de los medios hegemónicos y de los medios alternativos también. Por supuesto que en general en los medios masivos de comunicación suele estar más presente qué están diciendo los mandatarios y algunas mandatarias, porque siempre son menos, ¿qué están diciendo en cuanto a los compromisos que adquieren los gobiernos para achicar los impactos que está teniendo hoy en día el cambio climático, que son indudables, ¿no? Pero, ¿qué pasa desde la sociedad civil? ¿Qué pasa desde las organizaciones ecologistas? Bueno, nosotras traemos esas novedades compartiendo los aportes que está haciendo la Federación Ecologista Amigos de la Tierra Internacional, allí en Glasgow. Amigos de la Tierra está participando activamente, y de hecho el fin de semana pasado las y los activistas de esta Federación Ecologista fueron parte de las masivas movilizaciones que se dieron allí en Glasgow. Pero nos podemos retrotraer un poquito y contarles que el día de la apertura, Mina Rahman, de Amigos de la Tierra Malasia, dijo que para nosotros y nosotras un tema clave en esta cumbre es que no haya como objetivo cero neto para 2050, particularmente para el mundo rico, porque eso es retrasar la acción a la cual ya están comprometidos y comprometidas los gobiernos a través, por ejemplo, del Acuerdo de París, y a lo que tienen que llegar es al cero real. Y eso debió hacerse ayer, dijo Mina Rahman, de Amigos de la Tierra Malasia. Recordemos que Amigos de la Tierra Internacional participa con una delegación de expertas, expertos y activistas en las negociaciones sobre el clima este año. Previo a las negociaciones, a comenzar estas negociaciones el 31 de octubre, la organización presentó un informe que devela los peligros y las inexactitudes de las mal llamadas soluciones basadas en la naturaleza, una estrategia impulsada por las grandes corporaciones y por la presidencia del Reino Unido en la COP26, que no es nada más que una cortina de humo, dijeron. ¿Por qué? Porque ustedes seguro habrán escuchado en estos días, en las coberturas justamente que decíamos antes de los medios masivos de comunicación, esto de pagar, por ejemplo, bonos de carbono para compensar las emisiones, ¿no? Se habla mucho en este sentido, en el sentido más mercantilizante de la naturaleza como parte de las, entre comillas, soluciones para el cambio climático. Desde Amigos de la Tierra están denunciando, por supuesto, que estas soluciones basadas en la naturaleza son peligrosas e inexactas y que, por supuesto, no son una estrategia adecuada para reducir los impactos de la crisis climática. Por eso estos activistas y estas activistas están haciendo hincapié a lo largo de estas 2 semanas de cumbre en cómo las soluciones basadas en la naturaleza y las vagas promesas de reducción de emisiones a un cero neto son una distracción peligrosa de lo que los países ricos deben hacer si queremos que el aumento de la temperatura se mantenga por debajo del grado y medio, ¿no? Como fue acordado en el Acuerdo Climático de París del año 2015, que recordemos contemplaba limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados y insistir en esforzarse desde los distintos países para no superar el grado y medio centígrado y evitar los peores impactos ecológicos, sociales y económicos de la crisis climática. Sin embargo, advirtieron desde Amigos de la Tierra, con los compromisos presentados hasta ahora por algunos países, se superarían en el plazo esperado los 3 grados centígrados. Recordemos además que hace algunos meses, desde el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, y desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, también señalaron que se deben reducir las emisiones globales un 7,6% anual durante la próxima década, algo que está muy alejado de las tendencias de las emisiones actuales. La crisis climática exacerba las desigualdades y la injusticia al impactar además en mayor medida en las personas más desfavorecidas, especialmente en el sur global, ¿no? Que es desde donde nosotros y nosotras estamos no solo viviendo, habitando, sino también emitiendo este programa. Además, estas personas, quienes vivimos en el sur global, solemos ser quienes somos menos causantes de este problema que deriva en la crisis climática, ¿no? Somos quienes menos hacemos mayores emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Sin embargo, somos quienes estamos pagando hoy las mayores consecuencias, ¿no? Con no solo el aumento de la temperatura global, sino también, bueno, los deshielos más fuertes, los huracanes, todo este cambio de temperatura tan infrecuente en otros momentos y que cada vez ahora se exacerba más. Por eso, las y los activistas de Amigos de la Tierra también expresaron en estos días que no alcanza solo con invertir en reducir las emisiones. Incluso en escenarios optimistas de mitigación, dijeron, el cambio climático producirá daños tremendos, mayores cuanto más elevado sea el incremento de la temperatura global, por lo que se necesita una gran inversión en adaptación y en la compensación de daños, muy superior a la que se está manejando actualmente. Rachel Kennerly, de Amigos de la Tierra en Reino Unido, denunció que este país no practica su prédica, ¿no? Recordemos, es el país anfitrión además de esta cumbre de la COP26. En Reino Unido, las comunidades resisten a múltiples proyectos de combustibles fósiles, dijo Rachel Kennerly. Y el gobierno aún otorga miles de millones para financiar la perforación por gas licuado, por ejemplo, en Mozambique, alimentando la crisis climática y los abusos de derechos humanos. Esto lo denunció en la conferencia de prensa que Amigos de la Tierra dio al iniciar la COP26. Claro, pasa esto, por eso también decimos el sur global está siempre más afectado en esta crisis climática, porque además los países del norte global son quienes están invirtiendo todavía en combustibles fósiles, como hemos denunciado en otros programas, recordando el caso de Shell o, por ejemplo, el caso de Shell sí en Nigeria y en otros países de África, como decimos aquí, el gas licuado en Mozambique, o también recordemos hace muy poquitos programas lo que analizábamos respecto de Ecuador y todo lo que ha pasado en Ecuador con Chevron Texaco y cómo se sigue invirtiendo desde esas empresas transnacionales del norte global en combustibles fósiles, pero con proyectos que funcionan en el sur global. Por eso hay que estar no solo atenta, sino también denunciarlo. Y por eso también, por ejemplo, desde la Alianza por el Clima, advirtieron que necesitamos cambios sistémicos profundos para descarbonizar la economía y alcanzar una neutralidad de emisiones globales a ser posible antes del 2040. Estamos enfrentando una extrema urgencia de actuar, ¿no? Las soluciones tecnológicas existen, dijeron desde la Alianza por el Clima, pero el cambio al que nos enfrentamos es más profundo que simplemente sustituir unas tecnologías por otras. Por eso también lo interesante, cuando escuchen en la segunda parte del programa el podcast de Agricultura 4.0, justamente porque no se trata solamente, ni mucho menos, de sustituir tecnologías, sino actuar sobre todos los sectores, prioritariamente sobre la energía, la industria y el transporte, por supuesto con aquellas técnicas que por ahí se llaman de energía limpia, pero advirtiendo también muchas veces qué implican este tipo de proyectos, otra vez, para los territorios del sur global. También son necesarias acciones en la agricultura, en la alimentación, en la edificación de las ciudades, en los usos del suelo, así como en proteger los bosques, los humedales, los mares y otros sumideros naturales, dijeron desde Alianza por el Clima. La magnitud de la inversión necesaria es tremenda. Simultáneamente, los costos económicos, ecológicos y sociales de no actuar con la intensidad necesaria son mayores que los de adoptar las medidas necesarias para frenar y revertir el proceso del cambio climático. Existen puntos de no retorno de los que no estamos muy alejados, advirtieron finalmente en este comunicado que también lanzó la semana pasada Alianza por el Clima. Por su parte, Mary Church, de Amigos de la Tierra de Escocia, dijo que la organización llega a estas negociaciones con esperanza, a pesar de todo. Porque aunque los políticos no actúan, los pueblos sí, en mayor cantidad y diversidad que nunca antes. Por eso, la esperanza de que el poder popular cambie el sistema que prioriza las ganancias sobre los pueblos es grande en la Federación Ecologista. En este contexto, decíamos, desde la Alianza por el Clima, que integra, por ejemplo, Amigos de la Tierra de España, llamaron a una acción urgente para reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera para evitar el calentamiento global superior al grado y medio centígrado, como ya dijimos, al tiempo que es necesario proteger mucho más la biodiversidad y el medio ambiente y avanzar en la transición no solo a sistemas de energía justa, sino también a sistemas alimentarios sostenibles y agroecológicos. También se remarcó que es necesario vincular la lucha climática a la Agenda 2030, ¿no?, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, avanzando en el cumplimiento pleno de los derechos humanos, mejorando la salud humana y protegiendo a la infancia, así como a otros colectivos vulnerables. Por último, comentarles, amigas, amigos, amigues, que este fin de semana Amigos de la Tierra Internacional estuvo participando en varias actividades. El sábado 6 de noviembre estuvo participando en la marcha por la ciudad de Glasgow durante el Día Mundial de Acción por la Justicia Climática. También participaron de un evento llamado El Futuro de los Litigios Climáticos después de Emilio Defensi contra Royal Dutch Shell. Recordemos este caso en el que Amigos de la Tierra llevó a Shell ante la justicia, pero a Shell además como casa matriz, a Shell desde su casa matriz, bien digo, juzgándola en los tribunales de La Haya por la contaminación y exigiendo no tanto una reparación económica, sino más bien que cambie los programas y los proyectos de generación de energía en toda la compañía transnacional. Así que muy importante ese caso. También Amigos de la Tierra estuvo el domingo 7 en un evento llamado Desenmascarando las falsas soluciones, cómo las distracciones peligrosas socavan de un plumazo la reducción de emisiones a cero real, organizado por Amigos de la Tierra Escocia y Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, anfitriones, ¿no?, allí de estas compañeras y compañeros que han viajado hacia Glasgow. Y por último, este mismo lunes se presentó el librillo Si no es feminista, no es justa, reuniendo las voces, el análisis y las contribuciones de las mujeres para la transición energética justa en todo el mundo. Así que hicieron este lanzamiento virtual del libro Si no es feminista, no es justa. Hay que buscarlo en internet, ese librillo, y compartir este material también con otras compañeras y compañeros. Como dijimos, por último, esta conferencia sobre cambio climático sigue en marcha hasta el 12 de noviembre y ese día de cierre, Amigos de la Tierra Internacional estará brindando una conferencia de prensa sobre los resultados de la COP26. Para seguir todas las novedades, no hay más que seguir también Amigos de la Tierra Internacional en sus redes sociales para esta cobertura exclusiva desde Glasgow. Todos los lunes a las 18 horas, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre los contenidos de Radio Mundo Real, entra a rmr.fm. Seguimos en Decir Mueve y en esta segunda parte del programa vamos a compartir la segunda entrega de Agricultura 4.0, una serie de podcasts producida por Redes Amigos de la Tierra Uruguay en colaboración con el grupo ETC y la red Tecla. En el episodio anterior conocimos qué es la agricultura 4.0, quiénes la promueven, cómo llegan las empresas tecnológicas a incidir en nuestra alimentación y por qué es una falsa solución a los problemas reales de alimentación, ¿no? En esta entrega conoceremos en profundidad los impactos ambientales y sociales de este modelo productivo que intensifica y tecnologiza la ya conocida agricultura industrial. O sea que, además de los impactos del agronegocio como lo conocemos ahora, veremos los impactos de la producción y de las aplicaciones de tecnologías extremas como la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnología y las nubes informativas, entre otras. En este nuevo episodio, además, conoceremos las alternativas y la resistencia también a este tipo de agricultura 4.0. Esto es, los sistemas alimentarios que han desarrollado y que continúan desarrollando los pueblos, las comunidades, las organizaciones, aquellos y aquellas que garantizan nuestra alimentación sana y la sustentabilidad de la vida. Vamos a conocer sus saberes y experiencias. Por eso vamos a escuchar a integrantes de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, a integrantes también de la Marcha Mundial de Mujeres, nuestras compañeras allí de la marcha, con las que también producimos Furia Feminista y otros contenidos en Radio Mundo Real, a integrantes de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, La Vía Campesina, con quienes también producimos el podcast Voz Campesina, que por supuesto les invitamos a escuchar en rmr.fm, y también escucharemos a integrantes de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y del grupo ETC. Así que las dejamos con el podcast que intenta darle a la tecla con la agricultura 4.0. ¿Del predio rural al plato o del dato al mercado? Llegaron los gigantes tecnológicos al agronegocio y se armó una gran fiesta de datos. Toman, cruzan, archivan, controlan y venden. Mercados cautivos y grandes monopolios de la información. Control mediante persuasión subliminal y mercados de futuros conductuales. Tecnificación y robotización del medio rural, agricultura sin agricultoras y agricultores, tecnología y automatización financiera y comercialización digital, sin regulación y contra el interés común. Aplicaciones y plataformas que venden falsas soluciones a problemas reales. Dale a la tecla con la agricultura 4.0. Falsas soluciones para problemas reales. Bienvenidos y bienvenidas al segundo podcast del ciclo Agricultura 4.0, realizado por Redes Amigos de la Tierra Uruguay en colaboración con el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, Grupo ETC y la Red de Evaluación Social de Tecnologías en América Latina, la Red Tecla. Mi nombre es Valentina Machado y estoy junto a mi compañero José Elosegui. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el segundo de una serie de 4 podcasts que tienen como objetivo abordar desde una perspectiva crítica, social, política y ambiental la profundización del agronegocio y la industria alimentaria en lo que se ha denominado Agricultura 4.0. Exactamente. Con todos estos contenidos intentaremos darle a la tecla con la Agricultura 4.0. La Red Tecla es la red de evaluación social de tecnologías en América Latina. Está compuesta por organizaciones y personas con el objetivo de informar y debatir sobre las nuevas tecnologías que impactan sobre los tejidos sociales, la subsistencia y desplazan los saberes contenidos por miles de civilizaciones. Las tecnologías nanométricas, biológicas, cibernéticas, robóticas y sus convergencias llegan antes al mercado que a nuestro entendimiento. Y por eso, es necesaria una evaluación social y participativa que muestre las consecuencias del uso de estas herramientas y productos en los campos sociales, ambientales y económico. La Red Tecla está integrada por amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, ATALC, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, La Vía Campesina, Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, Grupo ETC, GRAIN, Marcha Mundial de las Mujeres, Red por América Latina Libre de Transgénicos, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina, Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México, Red de Coordinación en Biodiversidad de Costa Rica, REDES, Amigos de la Tierra Uruguay y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de México. Conoce más sobre la Red Tecla en redtecla.org. En este episodio nos centraremos en los impactos ambientales y sociales de la agricultura 4.0, los modelos productivos y las alternativas. En fin, nos preguntaremos ¿por qué la agricultura 4.0 es una falsa solución? ¿Y qué problemas reales trae aparejados? Como dejamos planteado en el primer podcast, al ser la agricultura 4.0 una profundización del modelo industrial de agricultura, los impactos también serán más profundos. Y además de estos impactos que están asociados al modelo del agronegocio, están los impactos de la producción de las llamadas tecnologías extremas, que hasta ahora no parecían estar vinculadas a la producción de alimentos. Ante este modelo devastador, ¿qué sistemas alimentarios han desarrollado y continúan desarrollando los pueblos? ¿Cuáles son los beneficios de dichos sistemas? Antes de adentrarnos en todo esto, repasemos conceptos. Inteligencia artificial permite que un dispositivo computarizado ejecute tareas de manera independiente y aprenda de las repeticiones. Se trabaja para que un sistema de inteligencia artificial aprenda de otras máquinas. Biotecnología, aplicación tecnológica que manipula sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para producir productos o procesos para usos específicos, generalmente para interés comercial de las empresas que dominan los agronegocios. Nanotecnología, conjunto de técnicas que se utilizan para manipular la materia a la escala de átomos y moléculas. Nano es una medida, no un objeto. A diferencia de la biotecnología, donde bio indica que se manipula la vida, la nanotecnología habla solamente de una escala. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Por su tamaño, conlleva grandes incertidumbres sobre los impactos a la salud y al medio ambiente que pueden generar productos y procesos. Nube informática. Espacio para el almacenamiento de enormes volúmenes de datos e información digital. Esta información se concentra en servidores extraordinariamente grandes que deben ubicarse cercanos a fuentes de energía artificialmente barata como pueden ser represas hidroeléctricas o minas de carbón. Big Data. Conglomerado de información digital imposible de manejar con computadoras convencionales. Forma de ordenamiento e interpretación de datos masivos con un sistema de inteligencia artificial. A la capacidad de almacenar se le suma combinar, filtrar, calcular y manipular grandes conjuntos de datos digitalizados. Mediante algoritmos se puede extraer tendencias y patrones de estos datos. Fintech. Tecnología financiera es la aplicación de tecnologías digitales a las finanzas y la administración. Pueden recurrir a algoritmos o establecer y administrar blockchains y criptomonedas mediante Big Data para aumentar la gestión de dineros y recursos en forma virtual, también esencial para el desarrollo de comercio electrónico. Blockchain. se describen en general como libros digitales de contabilidad capaces de registrar un contrato o una actividad con una computadora conectada a internet en todas las demás de la misma red. De manera que todas las partes involucradas registran la misma información, por lo que es muy difícil o imposible de cambiar, por lo que se afirma que prevé un registro seguro de un contrato o un procedimiento existente. Les recordamos que si quieren escuchar el podcast anterior, pueden hacerlo en redtecla.org o a través de plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Radio Public. En el podcast anterior, de la mano de la investigadora Silvia Ribeiro del grupo ETC, definimos la agricultura 4.0, vimos sus antecedentes, quiénes son sus promotores, qué actores corporativos nuevos entran al negocio, mediante qué herramientas ingresan los gigantes tecnológicos a los sistemas alimentarios agroindustriales. En el episodio de hoy, comenzaremos escuchando a Ribeiro poner sobre la mesa consecuencias directas de la agricultura 4.0. En resumen, impactos sociales y ambientales. Hay diferentes tipos de problemas con esto. Bueno, lo primero es que en realidad es un sistema pensado casi para no tener gente, ¿no? El modelo es decir, a una agricultura sin agricultores, en donde cada vez más quienes controlan la producción, la distribución agrícola y todo son máquinas, sistemas de inteligencia artificial, etcétera. Esto es, digamos, grave en términos, digamos, de la sustitución de muchos de los trabajos que hay, etcétera, en el campo. Ahora, a este punto igual es bueno recordar que la agricultura industrial no es quien produce la mayor parte de los alimentos en el mundo. La mayor parte de los alimentos en el mundo se sigue produciendo hoy, todavía y durante la pandemia, el 70% de la gente en el mundo se alimenta por lo que producen la cadena de los pequeños proveedores de alimentos, sean en el campo, campesinos y campesinas, pastores, pescadores, incluso la agricultura urbana a través de las huertas, los recolectores, en fin, las recolectoras. O sea, hay una serie de relaciones de ese tipo que todavía sigue siendo quien provee la mayor parte de la alimentación. En realidad, lo que plantea este tipo de agricultura es una disputa con esto para tratar de avanzar a través de la tecnificación cada vez más sobre más territorios y sobre más áreas en donde todo pueda ser controlado con menos presencia de gente y, por lo tanto, digamos, avanzar no solamente en las máquinas, sino en el control territorial a distancia. Es muy importante, por ejemplo, entender que los datos que suman todos estos sistemas digitalizados no solamente son sobre campos, sobre suelo, sobre clima, etcétera, sino que son sobre territorio. O sea, la diferencia es que no es solo una finca en particular, una hacienda, una, digamos, una propiedad en un lugar, sino que en la medida que todo esto se va haciendo, digamos, un mapa de propiedades que usan este tipo de tecnología, le da una dimensión territorial que indica dónde hay agua, dónde hay minerales o no, dónde hay caminos. Entonces, el tema de los datos es fundamental en todo esto que estamos hablando y quién los controla y para qué los controla. En este momento, o sea, las compañías dueñas de las plataformas digitales están entre las compañías más grandes del mundo y los hombres, porque son todos hombres, que son dueños, los principales dueños fundadores de estas plataformas, son los 10 hombres más ricos del mundo, y eso no lo hacen por una actividad concreta, lo hacen por haberse apropiado de todos nuestros datos, de los datos de todas las actividades digitalizadas, sea cual sea, y venderlos para conseguir anuncios a los anunciantes, etcétera. Bueno, esto en términos de agricultura es lo mismo, es vendérselos al agricultor. Son datos que vamos a decir que las y los agricultores en realidad ya los tenían, porque ya conocían su terreno, su territorio, podían saber qué tipo de enfermedades tenían o no. Había ingenieros agrónomos de pronto que los asesoraban. Es como sustituir todo eso por sistemas preprogramados, alimentados con todos esos datos que ya existían de antes, y que el control entonces pasa a otro tipo de industrias, que en este caso son las digitales, que ni siquiera estaban en el campo. Vamos a decir que si Monsanto capaz que nunca había pisado el campo, porque es posible, digamos, estas empresas jamás nunca tuvieron idea de lo que es la industria agrícola y sin embargo en ese momento tienen un peso enorme sobre todo ese sistema, ¿no? Entonces, por un lado hay un cambio de todo eso. Por otro lado, lo que sucede es de que los impactos no es para poner menos agrotóxicos, o para poner como nos tratan de vender. Es lo mismo que han dicho siempre, con los transgénicos y con todo, es bueno, vamos a solucionar el tema de la producción, del hambre, y no es así. Ya no es mejoramiento genético como lo conocíamos, sino a través de máquinas que hacen muchísimas pruebas al mismo tiempo y seleccionan cuál podría o no ser la próxima semilla, y eso hace que sea extraordinariamente uniforme. Entonces se multiplican las enfermedades y por lo tanto se van a multiplicar también el uso de agrotóxicos, etcétera. O sea, todo eso va a suceder como ya sucedió con los transgénicos, como ya sucedió con los híbridos. Pero después está todo lo otro, que es el control territorial más general y el alejar cada vez más a todas y todos de la producción alimentaria. O sea, que cada vez tengamos menos contacto, sea como personas, sea como grupos o comunidades, pero también incluso como estados. Porque todo eso, digamos, el manejo de todos estos datos a través de las plataformas y todo hace que la relación, digamos, sea entre los que venden, los que producen o algo así, a través también de máquinas, con otras máquinas que son las máquinas que a su vez los comercian, ¿no? Fundamentalmente hay un tema muy fuerte de control. Ribeiro entonces nos deja planteado varios de los impactos o consecuencias de la agricultura 4.0, tanto en personas como en comunidades y territorios. Es así, la profundización del agronegocio y sus lógicas mercantiles, el aumento de los agrotóxicos, la manipulación genética, el fuerte control sobre los territorios, la exclusión de las personas de los procesos agrícolas y el sistema alimentario en general, que deviene en la falta de participación y toma de decisiones sobre nuestras vidas. Pero además existe un nuevo componente, las llamadas tecnologías extremas y la virtualidad. Luego vienen todos los temas que tienen que ver con que la virtualidad tiene un enorme impacto ambiental, pero es poco conocido. En términos de que hacer todo esto, o sea, toda esta sustitución de lo que estamos hablando, significa el uso de una cantidad de materiales, eso es minería, eso es agua, muchos son lo que le llaman tierras raras y materiales como el litio que pasan a ser claves, etc. Pero además, sobre todo, lo que tienen es un enorme impacto energético. Todo esto que estamos hablando demanda enormes, enormes cantidades de energía para funcionar, que en general no se conocen. Por ejemplo, Amazon es el segundo consumidor de electricidad en Estados Unidos. Varias de estas empresas consumen más que países enteros. La imagen es más bien alguien que en su casa puede prender una computadora y que teóricamente le van a decir que la vaca número 47 salió de tal finca y pasó por tal lado y ahora es un bife que se está comiendo, como si eso nos diera algún tipo de influencia realmente sobre la cadena. Por un lado, es cada vez más sustituir no solamente a los campesinos, a los que tienen un pedazo de tierra, sino incluso a los que no la tienen y son trabajadores rurales. Cuidado, vamos a ir por bastante tiempo en una doble vía que es terrible, porque por un lado es la ultra, ultra super explotación de los trabajadores agrícolas, migrantes sin derechos, casi esclavos, ¿no? Como en la caña de azúcar, como en las siembras de eucaliptus, etc. Si eso es barato, las empresas los van a seguir haciendo. El día que las máquinas, los robots y todo eso puedan sustituirlos y les salga económicamente viable, los van a sustituir. Pero no es solo una forma de alimentación, es también una forma de relación, es una forma de decidir sobre nuestra comunidad, sobre nuestra salud, sobre nuestra manera de comer, que la comida para los seres humanos siempre ha sido una cultura. Hay muchísimas formas diferentes de alimentarse, de qué comer, de cómo comerlo, etcétera, que tienen que ver con una relación entre la gente, la cultura y el medio. Esto es algo así como rompe todo eso en función de uniformizar y estereotipar todo eso para que puedan ser alimentados a través de estas cadenas de bloques o datos, en fin. Por un lado, tiene esta afectación de que va a desplazar a los pequeños y pequeños agricultores del campo directamente por dejarlos sin trabajo, o porque a través de este control territorial van a poder avanzar sobre más territorios, y eso va a ser un incentivo muy grande, combinado a los apoyos que reciben a través de legislaciones internacionales y nacionales, regulaciones y normativas que favorecen este tipo de agricultura, como si eso fuera a ser mejor. Entonces, la combinación de todo eso es lo que hace que se desplaza cada vez más a la gente del campo, al pequeño, los pequeños agricultores, a toda la cadena alimentaria. Pero por otro lado, digamos, ya llevados a todos, también tiene que ver con cada vez más alejarnos de la posibilidad de decidir sobre las funciones vitales, cómo es comer, porque lo podríamos esto mismo de alguna manera hablarlo con respecto a la educación, a la salud, etcétera, a que cada vez podamos decidir menos nosotros y que los datos y la posibilidad de decisión, el control, estén en otro lado. lado y que cada vez tengamos menos relación para poder realmente organizarnos y resistir a todo eso. Lo bueno es que sí, que todavía, digamos así, las funciones vitales siguen estando en nuestras manos porque somos la mayoría, digamos, ¿no? Pero sí tenemos que dar una lucha en cuanto a cómo recuperar la decisión en todos estos planos y que estas empresas no puedan seguir apropiándose del control de la agricultura y la alimentación. Agricultura 4.0. ¿Quién decide qué comes? Como decíamos, a los impactos sociales y ambientales de la agricultura industrial debemos sumarle los impactos de la producción de tecnologías y los desechos electrónicos. El trabajo escrito por Tim Unwing, publicado por ICT Works en febrero del 2020, llamado Las tecnologías digitales son parte del problema del cambio climático, aporta los siguientes datos. La demanda general de electricidad del sector de la tecnología digital está creciendo rápidamente. Se prevé que para el 2025 el sector consumirá el 25% de la electricidad mundial. Un teléfono móvil contiene más de un tercio de los elementos de la tabla periódica. La explotación real de tales recursos es enormemente dañina para el medio ambiente y en muchas ocasiones se realiza en base a trabajo infantil. Se ha estimado, por ejemplo, que el sector de las tecnologías de la información y la comunicación emite alrededor del 2% de las emisiones globales de dióxido de carbono y hasta un 4% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Agricultura 4.0. Producir alimentos sin las empresas digitales es posible y necesario. No cuestionamos la comunicación y sus herramientas. Por el contrario, creemos que la comunicación debe ser humana y no entre máquinas, que las decisiones deben ser nuestras y no conclusiones del cruce de los datos extraídos, algunos incluso obtenidos de manera ilegal. La naturaleza, para que siga siendo tal, no puede ser tecnificada. Para que las tierras sigan siendo fértiles y alimenten a las personas, no deben ser digitalizadas. La comunicación puede ser mediante la tecnología, pero la vida no. Por eso, nos propusimos pedirle a organizaciones y movimientos sociales que garantizan la alimentación y la sustentabilidad de la vida que nos cuenten sus experiencias, nos compartan sus saberes y nos hablen sobre las soluciones reales de los pueblos. Antes de escucharles, repasamos algunas definiciones. Agricultura 4.0. Convergencia y aplicación de nuevas tecnologías bioinformáticas en las actividades que conforman el sector agroalimentario. Empresas transnacionales dominan en áreas como las plataformas de Big Data, desarrollo de la robótica e inteligencia artificial, manipulación de datos genómicos y el desarrollo de nuevas tecnologías financieras y de comercio, generando control corporativo sobre la producción y consumo de alimentos con menor o nula regulación de los estados. Agricultura industrial. Modelo de agricultura que produce a gran escala basado en el paradigma mercantil productivista, con tendencia a la concentración de tierras y su daño a largo plazo. Se basa en la privatización de las semillas para asegurar sus ganancias. Promueve los monocultivos, la uniformidad y la manipulación genética. Modelo donde prevalece la rentabilidad sobre la salud, la cantidad sobre la calidad. La vista se pone en el mercado y las empresas, y no en los derechos humanos y el medio ambiente. Agronegocio. Actividades económicas derivadas o ligadas a los productos agropecuarios, tanto a la producción de los mismos como al procesamiento, transporte, distribución y comercialización a escala mundial. Los impulsores de los agronegocios son empresas transnacionales. Alimentos ultraprocesados. Comestibles industriales elaborados a partir de sustancias derivadas de otros alimentos que incluyen largas listas de aditivos, poco valor nutricional, altos valores en grasas, azúcares, entre otros componentes nocivos para la salud. Agroecología. La agroecología, que hereda y sistematiza la agricultura centrada en el bienestar de los pueblos, es una caja de herramientas que recupera la memoria de la producción independiente, diversa, que fortalece sistemas alimentarios locales a partir de cadenas comerciales cortas y una producción alimentaria sana, justa y basada en la biodiversidad. Por ello, fortalece la viabilidad económica de las áreas rurales y es la solución a retos actuales como el cambio climático y la malnutrición. La agroecología sirve a diversas formas de producción de alimentos, como la agricultura campesina y familiar, toma en cuenta el conocimiento local, la justicia social, la identidad y cultura local y los derechos indígenas sobre semillas y razas pecuarias y es la vía certera hacia la soberanía alimentaria. Invitamos entonces a la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, a la Marcha Mundial de las Mujeres, a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, la Vía Campesina, a Redes Amigos de la Tierra Uruguay y al Grupo ETC a reflexionar sobre las vías para avanzar hacia un modelo de producción, distribución y consumo de alimentos justo, que no genere daños a la salud, a la naturaleza y a la cultura. O dicho de otra forma, un modelo alimentario que apunte a la justicia social, ambiental, económica y de género. Primero vamos a escuchar a Francisca Pancha Rodríguez de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, ANAMURI, y de la CLOC, la Vía Campesina. Le preguntamos lo siguiente. ¿Qué tipo de sistema de producción, distribución y consumo de alimentos necesitamos para la soberanía alimentaria? ¿Y qué modelos o sistemas de producción de alimentos promueve la CLOC y por qué? Y esto fue lo que nos contó Pancha. Primero decimos que hay muchos sistemas alimentarios locales y diversos. Y por supuesto que para esa alimentación local, diversa, basada en una forma de producir, para nosotros son los métodos que históricamente, que ancestralmente usaron campesinos y campesinas, y que hoy día lo estamos recuperando, que se ha entendido de qué estamos hablando, y aun cuando lo bautizaron como agroecología, para nosotros estamos hablando de una agricultura limpia, sin agrotóxico, reintegrándole al suelo su capacidad, alimentando la tierra, amándola y alimentando la tierra. Y desde ese punto de vista, cuando hablamos de los sistemas alimentarios, que son tan diversos, pero son diversos porque los pueblos somos diversos, porque los territorios son diversos. Por eso que nosotros decimos de que necesitamos transformar las políticas comerciales existentes de tal manera de poder tener los apoyos necesarios que dé protección también a la producción local de los alimentos. Porque si se protege la producción local, sin duda que va a haber una cultura local, pero no se queda ahí, porque yo creo que los alimentos son parte del compartir, son parte de las alianzas y son parte de la unidad de los pueblos. La CLOC promueve esta recuperación de saberes, defiende la producción campesina con identidad local, auspicia los intercambios entre iguales, entre pares, entre los países, intercambio solidario desde el punto de vista de los alimentos, no el negocio que tienen los grandes capitales para poder resolver problemas de falta de alimento en el mundo, porque ese es el gran negocio que tienen. Y por eso es que luchamos por políticas públicas que sean eficaces en términos de promover la producción agroecológica, pero de base campesina y los mercados locales. Creo que una de las cosas más importantes para nosotros es que nuestra propuesta se sustenta en lo que es la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de las campesinas y de las otras personas que trabajan en las zonas rurales. Para nosotros es un instrumento clave para la defensa y promoción no solamente del derecho a seguir siendo campesino, sino que son parte fundamental de los derechos humanos. O sea, alimentarse como corresponde es un derecho humano que los gobiernos deben garantizar. Esa es nuestra lucha. Tenemos que desarrollar estrategias posibles para poder impulsar, dijéramos, con fuerza la soberanía alimentaria y contrarrestar los avances del capital, los avances del agronegocio. Todo lo convierten en negocio. La pandemia ha sido el gran negocio. Han ganado enorme cantidad de plata, mientras los sectores populares, los sectores más empobrecidos, que están sujetos a estos sistemas alimentarios, entre comillas, más barato, ¿no? Más económico, a más bajo costo, porque toda la cadena va ahí. O sea, tú te envenenan, después te venden el remedio, te pagan bajo salario. O sea, es la perversidad del capital. Los modelos de producción tienen que ser con campesinos en el campo, una producción agroecológica, con un intercambio solidario entre los países desde el punto de vista comercial, con mercados locales que acerque la producción campesina a la gente. Son muy importantes los consumidores que tomen conciencia de lo que estamos hablando, pero también yo creo que hay una cosa que es muy importante, es que la reacción del pueblo también hoy día por la defensa de la soberanía alimentaria, ya no solamente que hablamos los campesinos, sino que cómo rearmamos este vínculo campo y ciudad. Y vamos impulsando con fuerza soberanía alimentaria desde el mundo urbano, o sea, agricultura urbana, hasta que podamos recuperar la tierra que hoy día está en manos de las empresas, que está plagada de plantaciones de monocultivo y que era la tierra que antes alimentaba a nuestro país, que alimentaba a nuestras comunidades, a nuestro pueblo. Entonces es un trabajo bastante arduo, grande, que los campesinos y campesinas sola no la podemos hacer. Necesitamos, dijéramos, que en su conjunto la sociedad lo comprenda y sea la gran demanda. Pancha nos cuenta entonces que no hay un sistema alimentario que sea modelo o sea mejor. Hay diversos sistemas alimentarios, diversos como los pueblos y como los territorios. Proteger la producción local, la agroecología y la solidaridad como herramientas y filosofía para construir las soluciones reales. Le consultamos entonces a Georgina Catacora Vargas, de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, lo siguiente. ¿Qué beneficios trae la agroecología como modelo de producción y filosofía de vida? ¿Y cómo enfrenta la agricultura industrial? La agroecología va más allá de ser un modelo productivo que considera los procesos ecológicos. La agroecología, además de garantizar la alimentación saludable en sistemas altamente productivos, de manera simultánea es una estrategia de restauración y conservación de los ecosistemas y sus funciones. Por lo que la agroecología rompe la supuesta disyuntiva de producir versus conservar. Con el manejo agroecológico está sólidamente comprobado que ambos son posibles y de manera muy eficiente. Sin embargo, la agroecología incluso va más allá de eso, porque la agroecología es una estrategia de reestructuración de los actuales sistemas alimentarios. Es decir, no solo de la producción, sino también del tipo de arreglos y origen de los insumos utilizados, de las formas de comercialización, de consumo, etc. Por ejemplo, la agroecología rompe las dependencias en insumos externos, muchos de ellos contaminantes como los fertilizantes sintéticos y plaguicidas. Y esta ruptura de dependencias se realiza mediante las funciones ecológicas restablecidas gracias a una producción biodiversa y suelos vivos. A nivel de comercialización, la agroecología se basa en la distribución territorializada de las cosechas y los alimentos, ya sean frescos o procesados, que derivan de ellas, en la que las y los productores, ya sean campesinos, campesinas, agricultores o agricultoras de pequeña escala u otros, junto con las y los consumidores, son protagonistas a través de relaciones de intercambio, intercambio de alimentos, de conocimientos, de información, de apoyos, de visiones y ejercicios, de formas responsables y solidarias de interacción. Entonces, con estas y otras estrategias, los beneficios de la agroecología son a nivel de sistema alimentario, a nivel de territorios, generando restauración de los ecosistemas, socialización de los alimentos saludables, precios justos para los productores, las productoras, las y los consumidores, así como el fortalecimiento organizativo para ambos y entre ambos. Todo ello también genera cambios en las formas y en los términos de relacionamiento entre los distintos actores de los sistemas alimentarios. Pienso que también es importante considerar que la agroecología, por sus características, genera oportunidades productivas y de alimentación saludable para grupos generalmente marginalizados como las mujeres y las juventudes rurales, por lo que la agroecología también tiene un fuerte componente de inclusión. Todo esto es resultado de trabajar desde principios, principios ecológicos, sociales, económicos, culturales y también políticos, de bienestar integral, de salud, de resiliencia social y ecológica construida desde adentro de los predios, desde adentro de las organizaciones locales, desde adentro de las relaciones que se establecen y se reformulan entre los actores de los sistemas alimentarios. Es evidente que todos esos atributos se contraponen a los de la agricultura industrial, regida por una visión de especialización, simplificación y uniformización a ultranza, donde predomina la concentración y la maximización económica a costa del deterioro ecológico y de la inequidad social. Con todo esto compartido, entonces podemos concluir que la agroecología es más que una forma de producir, es más que una filosofía de vida, sino es una estrategia transformativa de las relaciones sociales, ecológicas y políticas alrededor de los alimentos, a lo largo de los sistemas alimentarios y también dentro de los territorios donde estos sistemas alimentarios se establecen. Agricultura 4.0. ¿Quién produce tus alimentos? La agroecología, queda clarísimo entonces, en palabras de Georgina, es mucho más que producción, es salud, son relaciones sociales, es organización y parte de una concepción de la naturaleza y la vida que no es reduccionista ni mercantilista, es potencia y estrategia de transformación de los sistemas dominantes. Pero bien, todo esto está inserto, es parte y ocupa un espacio en el medio de un modelo alimentario. Entonces, le preguntamos a Pablo Galeano, integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, ¿por qué un modelo alimentario de redistribución, diversificación y socialización es mejor que uno que concentra, homogeniza y privatiza? ¿Qué ejemplos tienden al primer tipo de modelo? Lo primero que debo decir es que el sistema alimentario dominante, que ocupa las mayores porciones del mercado a nivel internacional y que fija los precios, tiene ciertas características que hacen que, en lugar de ser una solución para los problemas actuales de hambre, agraven estos problemas. ¿Por qué sostengo esto? Porque lo que se ha dado en las últimas décadas ha sido un proceso acelerado de concentración de toda la cadena agroalimentaria, desde las semillas hasta la góndola de los supermercados. Esto implica también el acceso a tierra y a los recursos para poder producir alimentos. También se ha dado un gran proceso de oligopolización de esta cadena con procesos intensos de privatización que también abarcan a las esferas del conocimiento. Y por otro lado, se ha dado concomitantemente con esto y respondiendo a esta lógica de expansión capitalista en el agro, proceso de homogeneización de las formas de producir y de lo que se produce, donde las grandes apuestas tecnológicas son hacer grandes hectáreas de monocultivos y donde lo que se ofrece como alimento a la población mundial es cada vez más homogéneo y menos diverso y por tanto de peor calidad. Entonces, según los objetivos de desarrollo sustentable para 2030, la comunidad internacional se había comprometido a alcanzar el hambre cero y estamos lejos de cumplir eso. En realidad, desde 2015 que no bajan los índices de gente que pasa hambre en el mundo, anda en un 8,3%, era de un 8,4% en 2019 y en el 2020, también impulsado por lo que fue la pandemia, se llegó casi un 10% de la población mundial subalimentada. Estamos hablando que 800 millones de personas pasaron hambre en el mundo en 2020 y 2021 va a ser similar. Por tanto, el modelo actual dominante desde el punto de vista del statu quo y la institucionalidad y los mercados es un modelo que no puede dar respuesta a los problemas de alimentación sana de la población. Otro dato interesante, que también lo mide la FAO, es que en cuanto al acceso a dietas saludables, unos 3.000 millones de personas tuvieron dietas no saludables, ya sea por falta de calorías o por exceso de estas, en donde faltan fibras, proteínas, alimentos frescos. O sea que un 42% de la población mundial se mal alimenta. Por eso, seguir apostando con la excusa de que estos sistemas dominantes logran mayor productividad, cuando el problema no es la productividad, sino la distribución y la calidad de los alimentos que se generan, lo que nosotros decimos que lo que se necesita son sistemas alimentarios que, en lugar de concentrar, distribuyan los recursos, que socialicen recursos que tienen que ver con el conocimiento y también acceso a formas materiales de producción, y por otro lado, sistemas alimentarios que tiendan a la diversificación y no a la homogeneización. Cuando hablamos de diversificación, no hablamos solo de no hacer monocultivos, sino de trabajar policultivos y diversificando los agroecosistemas, sino también al respeto de las distintas culturas alimentarias que hay en el mundo y que hacen también a la calidad de la alimentación. La agroecología reúne todas esas condiciones, tanto desde el punto de vista técnico como social y político, y que por tanto tenemos que ir en ese camino evitando profundizar en este sistema agroalimentario imperante que tiende a la privatización y a la concentración. Entonces, no alcanza solo con lo técnico, desde el punto de vista agroecológico, también políticas como el acceso a tierras, la redistribución de la renta que genera la tierra, también son aspectos fundamentales si queremos abatir los problemas de desigualdad y de malnutrición que tiene el planeta. Estas características que Pablo nos comenta sobre el sistema industrial e hipertecnologizado de agricultura son resistidas e incluso transformadas por las prácticas cotidianas de comunidades. Las comunidades que Silvia Ribeiro nos comentaba al comienzo que alimentan al mundo. Y las mujeres juegan un rol protagónico y fundamental en estas luchas, como ya lo escuchábamos a Pancha de la CLOC, la Vía Campesina. Pero para conocer más de la perspectiva feminista, consultamos a Miriam Nobre de la Marcha Mundial de las Mujeres sobre qué características del sistema industrial combate un sistema alternativo de producción, distribución y consumo de alimentos que persiga la justicia. Y nos respondía lo siguiente. Desde el feminismo nos sumamos a las luchas por soberanía alimentaria y para desmantelar las bases del sistema de la agricultura industrial. Las organizaciones sociales y las mujeres en particular hacen una agricultura que es mucho más basada en sus propios insumos y en el trueque y la circulación de los insumos en la comunidad como bueno, semillas, plantillas y el conocimiento. Entonces, al invés de los tiempos de la realización financiera de los bancos, todo este paquete que es hecho para que se produzca más en un corto espacio de tiempo, la idea es respetar los tiempos de la naturaleza, trabajar en conformidad y en relación con los tiempos de la naturaleza. Las mujeres, de otro modo, plantan todo mezclado, que algunas personas llaman de malas hierbas. Para ellas son hierbas que se comen y que son plantas medicinales. Entonces, las mujeres hacen de esta mezcla, observan a muchas sinergias de plantas que se fortalecen unas a las otras. Agricultura agroecológica hecha por las mujeres engaña a los algoritmos de la agricultura 4.0, porque por más que hagan ellos unas ecuaciones que entran cada vez más variables, jamás van a lograr mezclar toda la diversidad y las informaciones y las complejidades que tiene la naturaleza. Las mujeres están implicadas en redes de alianza con la gente de la ciudad, por circuitos de distribución, comercialización que acojan a la diversidad de la producción hecha por las mujeres. Una diversidad que es conforme al territorio donde están y que se fue coevolucionando durante generaciones. Es construir otras formas que pueda acoger cosas pocas que las mujeres producen. Porque lo que pasa es que las mujeres, lo que se considera poco, en realidad es mucha cosa que sostiene a sus familias, a sus vecinos, y que cuando se suman con lo que producen otras mujeres o con otras compañeras, se llega a una cantidad muy grande que está alimentando a la gente de la ciudad gracias a esos circuitos de solidaridad y de compra directa que la gente trabajadora de la ciudad también está organizando. Por eso, reconocer que es la contribución y los conocimientos de las mujeres en todo este ciclo, todavía falta el preparo de los alimentos y también qué hacer con los residuos de esta producción, sin considerar a las mujeres como las únicas responsables, sobrecargándolas demasiado. También no es caso de tratar a eso como si fuera una cuestión de la familia, que las mujeres lo resuelven al interior de la familia. Todo el contrario, poner en la agenda política de la soberanía alimentaria la contribución y los conocimientos de las mujeres, valorar y fortalecer a los procesos colectivos de alimentación y de cuidado, porque de esta manera vamos afirmando a formas feministas de organizar a la reproducción de la vida. El aporte de Miriam evidencia que hablar de los sistemas alimentarios es hablar de producción, reproducción, del trabajo de cuidados y del sostenimiento de la vida. Y ya nos acercamos al final de este podcast y vamos a volver al nudo de la cuestión. La asociación entre tecnología y alimentación. Con una pregunta que nos queda pendiente y le realizamos a Verónica Villa del grupo ETC. ¿Es posible que exista un vínculo entre tecnología y alimentación que sea generador de beneficios? Una primera cuestión que me parece importante es que desasociemos las tecnologías de telecomunicaciones o del internet o de las tecnologías digitales. O sea, tecnologías son todas las cosas que la humanidad ha ido desarrollando en su breve pero larga existencia. Y en el caso de la alimentación tenemos tecnologías tales como los fermentos, los encurtidos, los ahumados, los desecados, los deshidratados, las conservas. Todas esas son tecnologías de bajo impacto. No son evidentemente tecnologías digitales o internéticas o cibernéticas, pero han sido un aporte pues inconmensurable a la alimentación de los pueblos. Reivindicar la tecnología como algo pues propio de los pueblos, propio del ingenio humano pues en general. Una segunda parte de la respuesta es que ni las tecnologías, ni las soluciones, ni la alimentación pueden ser abstractas. Nos ayuda mucho pensar qué tecnologías generan soluciones si las contextualizamos, si ubicamos el problema concreto de un pueblo o de una comunidad existentes, reales, y pues pensamos en las tecnologías que pudieran enfrentar ese problema. Mientras los colectivos, las comunidades, los pueblos estén en condiciones de discutir cómo enfrentar los problemas, pueden estar también haciendo una evaluación de las herramientas con las que cuentan. Pueden decidir si necesitan conectarse a internet, pueden decidir si necesitan una ayuda automatizada o robotizada para trabajar la tierra. Pueden decidir qué tanta mecanización necesitaría su producción de alimentos o qué tantas máquinas hacen falta para procesar los cultivos y convertirlos en algo que sea accesible a todos y que le haga bien a todos. Entonces, lo principal sería no tanto qué tecnologías, qué soluciones o qué alimentos, sino la posibilidad de discutir, de hablar, de acordar colectivamente, pues cuál es el problema y por dónde enfrentar. Y claro, para el poder es muy importante que los pueblos no tengan las condiciones de discutir y de decidir en libertad. La ruptura de las asambleas, el sabotaje de los acuerdos colectivos, la cooptación de las decisiones, todo eso está en contra a tal punto de que nos hacen pensar en abstracto las tecnologías y las soluciones, ¿no? Cuando, como decimos por acá, solo entre todos sabemos todo y cada quien tiene una parte de la respuesta a los problemas. Entonces, una tecnología que reivindicamos mucho entre las comunidades campesinas mexicanas es la asamblea. La asamblea misma vista como una herramienta, como una contribución ahora sí que tecnológica a la vida de cualquier colectivo humano. La última parte de esta respuesta a una pregunta tan provocadora es que hemos visto, especialmente en estas épocas de COVID, efectivamente, las redes sociales se pusieron al servicio de la circulación de bienes, de la circulación de cuidados, por supuesto, de la circulación de alimentos, ¿no? Para mantener la distancia, la precaución, la higiene, de alguna forma la gente pudo utilizar tecnologías digitales, es cierto. Hay cada vez más discusiones de qué tanto se puede uno conectar a internet y en qué términos, y si hay comunidades enteras que quieren excluirse de la conectividad, en qué términos lo van a hacer, y exigir que también sus argumentos sean incluidos en las discusiones por el derecho a internet o por el derecho a contar con computadoras o por el derecho a, pues sí, a la conectividad, ¿no? La magia de la comunicación inmediata, pues es un antojo, ¿no? Es deseable. Y, por supuesto, mientras haya discusión y mientras sea transparente el uso de las tecnologías de este tipo, pues van a generar soluciones. Pero tienen que estar en control de los colectivos y de las comunidades y de los pueblos en cuestión, ¿no? Los pueblos que están luchando por persistir en este mundo en donde los dueños de las tecnologías de punta indudablemente son las corporaciones, a las que no les interesa la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Con las reflexiones de Verónica Villa llegamos al final de este podcast que intenta darle a la tecla con la agricultura 4.0, mostrando sus impactos y las alternativas al sistema dominante. Aún quedan dos entregas más, donde seguiremos desmenuzando e investigando el tema con dos mesas redondas donde activistas sociales y especialistas intercambiarán y reflexionarán sobre el sistema alimentario que cosecha más datos que alimentos. Recordá que podés escuchar la serie completa de podcast de Agricultura 4.0 en redtecla.org o a través de diferentes plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Radio Public. Nos volvemos a escuchar en el próximo episodio. El 70% de la alimentación mundial la producen redes locales de campesinas, la pesca artesanal, huertas urbanas, recolección. Si esto es posible, ¿por qué avanzar en la agricultura industrial, cada vez más tecnificada, que va a generar mayor exclusión y concentración? En el mundo se producen alimentos suficientes para toda la población global. La digitalización de la naturaleza no es una solución. Necesitamos pasar del modelo privatizador, concentrador y homogeneizador a uno que priorice la salud, la diversificación y la socialización de alimentos. Dale a la tecla con la agricultura 4.0. Falsas soluciones para problemas reales. Encontrá nuestros contenidos en rmr.fm. Twitter, @RadioMundoReal. Facebook, @rmr.fm. Bueno, y vamos llegando al final de este décimo programa de Decir Mueve, Radio Mundo Real en Radio Pedal. Escuchábamos entonces este segundo episodio de Agricultura 4.0, esta serie de podcast que además pueden escuchar en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, en las distintas aplicaciones para seguir de cerca o repasar y compartir también este tipo de contenidos. Llegamos entonces al final de Decir Mueve, decíamos, y les invitamos a escuchar una nueva emisión el próximo lunes a las 18 horas porque Decir Mueve. Recuerden que si quieren acceder a nuestros contenidos de Radio Mundo Real, pueden hacerlo en nuestra web www.rmr.fm. Y si quieren también, por supuesto, repasar los contenidos de Radio Pedal, pueden hacerlo a través de radiopedal.ui. Nos despedimos escuchando un temazo, Ideología, de Cazuza. Hasta la próxima.